¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia. Estáis ni más ni menos que en El Choco, un nuevo programa en este 18 de noviembre de 2014. Ya sabéis que es un auténtico placer acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos aquí desde los estudios de Berriozar Irratia y que, como todas las semanas, vamos a hacer un repaso de la actualidad de nuestra sociedad, que está el mundo como una cabra en muchas ocasiones. Todas las cosas van, vienen, a veces mejor, a veces peor, pero desde aquí os las queremos trasladar para reflexionar sobre ellas. En la sección de... la sección esta semana de El Choco Social, vamos a hablar sobre un tema que en muchas ocasiones tenemos la tendencia en nuestra sociedad de hacer, que es el suponer en vez de preguntar. A veces nos hacemos unas hipótesis de lo que puede ser, de lo que dirán, de lo que están haciendo, de lo que puede ser, de lo que pasó, y no nos hemos dedicado más que a suponer, pero en ningún momento a preguntar qué es lo que sucede, qué nos pasa, por qué tendemos esta tendencia. Pues lo vamos a intentar a desglosar y analizar en lo que podamos. En la sección de El Chocolate Sexualidad vamos a hablar sobre una noticia que encontramos en la red que nos pareció muy interesante, y es ni más ni menos que en Rusia han abierto una escuela para practicar sexo oral. Escucharemos en qué consiste y sobre todo las repercusiones que dicha escuela ha generado. En la sección de El Choco del Recuerdo vamos a dedicar unos minutillos para hablar ni más ni menos que de un personaje que ha formado parte de la historia, que es el de Mata Hari. ¿Qué nos ofrecía esta mujer? Pues qué es conocida, qué es lo que se destacaba. Pues lo veremos en la sección de Tu Choco. Vamos a hacer el análisis de las diferentes pelis que hay por ahí por el cine. Hemos destacado algunas que son muy interesantes y que nos van a proporcionar, pues de alguna manera, pues tener ahí la cabeza en plan, en pues bueno, sobre lo que puede ser, lo que nos pueden llegar a valorar, y sobre todo pues que ya luego cada cual pueda llegar a verlas o no verlas, que el cine es muy caro, pero si nos aprovechamos de las ofertas podemos rascar un poquitito más. Y en El Choco del Bienestar, para cumplir los objetivos, ¿cuál es el objetivo real? Pues escribirlos. Ya sabéis que estamos en las redes sociales, en el Facebook, síguenos, El Choco Berriozar Irratia, búscanos, coméntanos, haznos algo, que estamos deseosas de saber de ti, de todo lo que tú piensas al respecto. Sino también envíanos un correo electrónico a chocoberriozarirratia@hotmail.es, también contándonos lo que más rabia te dé. Y ya sabéis que aquí vamos a estar hasta las 9:30 de la noche, así que yo creo que es el momento de empezar ya a disfrutar de lo que desde aquí, desde El Choco, vamos a poder ofreceros. Ya sabéis, como todas las semanas, una servidora al habla, Miren es mi nombre, y nada, lo dicho, que sarna con gusto no pica, así que ¡a gozar! Death has come to your little town. Y comenzamos como todas las semanas repasando la actualidad. Pozuelo presenta un recurso contra irregularidades en las primarias del PSN en Pamplona. Andía, Potao y Clavero de UPN a declarar como imputados en la trama de West. La juez ve indicios de comisión de delitos. Las tres personas deberán presentarse en el juzgado el 28 de noviembre. El Estado no paga desde febrero el subsidio por paro de la renta básica. Navarra ha anticipado 3,7 millones de euros a las personas que perciben la renta de inclusión social y que han dejado de recibir el subsidio del Estado de 426 euros por una interpretación de la norma según allí. El Parlamento aprueba una ponencia con propuestas contra la corrupción. EH Bildu, PPN de Navarra, Izquierda Esquerra solicitan que se introduzca el caso de Can entre los temas de análisis. El Congreso no informará del gasto individual en viajes de cada persona diputada. Publicará cada tres meses en la web un informe global con el número total de los desplazamientos. Y finalizamos comentando que Geroa Bai rechaza los presupuestos por ser poco ambiciosos y conservadores. Itziar Gómez sostiene que Maya representa el fracaso rotundo de UPN para afrontar el presente y el futuro. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Lo hacemos de la sección de perdón, que me lío yo ya aquí con tanta cosa, con tanta sección, con tanta historia. En este caso lo vamos a hacer con la sección de El Choco Social. Y como ya adelantábamos en el inicio del programa, queríamos comentar con vosotras y con vosotros de esta tendencia que existe en nuestra sociedad generalmente de suponer en vez de preguntar. Nos tendremos que a veces preguntar a nosotras, a vosotros, cuántas hipótesis llegamos a gestionar a lo largo de nuestro propio día. Pensamos en lo que será, pensamos en lo que quieren, pensamos en que el comportamiento derivaba de tal manera y al final en muchas ocasiones se nos olvida lo más importante, que es preguntar. Y es que generalmente existe una tendencia a creer que se sabe todo lo que piensan las otras personas. Se tiende a hacer suposiciones sobre todo lo que nos rodea y además pensamos que aquello que suponemos es ni más ni menos que real. Hacemos suposiciones sobre lo que las demás personas hacen, sienten o piensan y luego además nos tomamos las cosas como personales. Y entonces, ¿a dónde podemos llegar con todo esto? Seguramente que al ataque, a la culpa y a la crítica, a sentirnos personas heridas cuando puede ser que lo que haya dicho la otra persona no tenga nada que ver con lo que se ha interpretado desde nuestra propia realidad, pero al fin y al cabo esas realidades nos las creemos a ciencia cierta y nos condicionan y nos repercuten en nuestro propio estado de ánimo y en la manera de relacionarnos con nuestro entorno más inmediato. Y es que las personas tenemos la necesidad generalmente de sentirnos queridas, valoradas y entendidas. Necesitamos explicar, justificar y entender todo para que nos pueda tener esa zona de seguridad, de confort. Queremos que nos entiendan, por la misma razón buscamos en la otra persona otra seguridad y bienestar. Por ejemplo, podemos decir que suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos o lo que necesitamos y que no es necesario en muchas ocasiones que le lleguemos a decir qué es lo que se quiere. Hará exactamente lo que nosotras consideramos que es lo más adecuado o cómo debería de actuar. Entonces, cuando sucede el caso que no hace lo que nosotras tenemos en la mente, o vosotros tenéis en la mente cuando se trata el caso de la propia pareja, nos enfadamos, nos frustramos, nos sentimos personas poco entendidas y al final ahí llega el momento de disconformidad, es decir, todo ello viene generado de una falsa idea que ya teníamos en nuestra propia mente que no se ajustaba con la realidad. Si no trasladamos lo que queremos, en muchas ocasiones la gente todavía a día de hoy no tiene la capacidad de adivinar. Para querer algo hay que expresarlo y de esa manera el resto del mundo lo conocerá, por lo tanto es importante tener esa comunicación real y efectiva. Y es que en muchas ocasiones tenemos miedo a pedir una aclaración de lo que acabamos de escuchar, miedo a lo que dirán, miedo a que se enfaden, miedo al conflicto, miedo a perder a determinadas personas, y por ese motivo por lo que llegamos a hacer es presuponer, para evitar sentir miedo y a la vez para convencernos de que ya sabemos lo que piensa la otra persona, ya podemos llegar a comprender a esa otra persona. El miedo nos lleva al conflicto porque de alguna manera interpretamos lo que nos dicen y nos lo tomamos como personal, como un ataque directo. Solo llegamos a ver en muchas ocasiones lo que queremos ver y le oímos lo que queremos oír. Filtramos porque nos lo llevamos al terreno personal. Cuando queremos algo, suponemos que tenemos razón hasta el punto de enzarzarnos en una batalla y destruir las relaciones por defender nuestra propia posición, que en muchas ocasiones viene infundada por unas falsas creencias, como ya decíamos anteriormente. Y todo ello no nos va a llevar más que a sufrir y sobre todo a mantener unas relaciones poco adecuadas y poco beneficiosas para nuestro día a día. Además es curioso cómo cuando llegamos a suponer, a hacer suposiciones nosotras mismas de las personas, de determinadas pues personas de nuestra vida, de una situación, además en muchas ocasiones nos hacemos unos verdaderos análisis, unos quebraderos de cabeza increíbles que nos condicionan, que nos llevan a mantener unas falsas reacciones, los mensajes, esto es como muchas veces ya hemos hablado aquí, del teléfono estropeado, que de lo que yo digo a lo que la otra persona me entiende, entonces lo que la otra persona ha entendido lo transmite así sucesivamente y es de la idea inicial, seguramente que después no se llegue a dar nada de lo que ahí había, pero al final se produce una distorsión. Tenemos esa parte como de suposición constante. Yo además, a un momento de mi vida, alguna amiga ha supuesto cosas de mí en plan de pues seguramente que estará en no sé dónde, porque tal, porque cual, y al final le digo, coño, pregúntame si quieres saber algo, no hagas tanta suposición. Además, unas suposiciones que te llevan un poco a darte cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus creencias? Porque muchas veces suponemos siempre, además, a la tremenda, o a veces no queremos ver la realidad y también hacemos como unas hipótesis de, claro, no me ha llamado porque seguramente que estaba, porque ya me dijo que tal y que cual, y no sé qué, y no sé cuántos. Y al final dices, ¿por qué no le preguntas directamente a la persona qué es lo que pasa? ¿Por qué no me has devuelto la llamada, esta llamada tan importante que yo te he hecho en un momento concreto? Entonces, ahí la respuesta de la otra persona. O creemos que igual algo nos lo hacen para fastidiar, nos lo hacen para tal, y al final dices, igual no hay ningún tipo de intención en todo ello. Por lo tanto, en vez de suponer, hay que preguntar. La manera de dejar de suponer es esa, empezar a preguntar. Y aunque creamos que sabemos la respuesta, que hemos entendido el tono de voz y la cosa va, que no va con nuestra propia persona, quizás no sea así. Por eso hay que evitar esos malentendidos. Es necesario no interpretar en la medida de lo posible, sino preguntar y seguir preguntando y al final intentar entender qué es lo que sucede. Si nos ponemos en la posición de entender lo que pasa, seguramente que los resultados que obtengamos sean muchísimo mejores, al final nos dañemos bastante menos y sobre todo tengamos unas relaciones más sanas y más equilibradas y sobre todo una calma interior que muchas veces necesitamos porque se nos alborota de esa creencia de algo que ni tan siquiera sabemos si es cierto. Por tanto, ¿merece la pena en muchas ocasiones sufrir por situaciones que ni tan siquiera sabemos que son reales? Pues esta es la pregunta que os lanzo. La semana que viene volveremos aquí en la sección de El Choco Social con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo, para seguir reflexionando. Temas que están ahí en nuestra sociedad, que forman parte de nuestro día a día y que al fin y al cabo es importante tenerlos presentes para poder debatir, para poder analizar y sobre todo para lo que esté en nuestra mano, hacer el cambio. La semana que viene más aquí en El Choco Social. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí continuamos en la 100.8 Berrioza y Ratia, refugiadas del frío que hace en la calle en los estudios de Berrioza y Ratia, porque hay que ver qué tela marinera de este frío que ya empieza a estar ahí, que bueno, que al fin y al cabo, ahora que llega el frío nos quejaremos de que hace frío, porque la cosa es quejarnos un poquito de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero bueno, en los estudios de Berrioza y Ratia, así como cuando se acerca la temporada de más calor, lo pasamos un poco mal, ¿verdad? Compañeras, compañeros, si estáis ahí escuchando, porque hace un calor aquí que muchas veces nos asfixiamos, pero ahora en invierno pues da hasta gusto estar aquí porque estamos muy refugiadas y porque pues estamos calentitas, que es lo que vale. Pues lo dicho, esta sección, El Choco de la Sexualidad, y esta semana os hemos traído una noticia que encontramos por ahí, que encontramos por la web y que nos pareció interesante trasladarosla, y es que en Rusia han abierto la primera escuela, ni más ni menos que ¿para qué? Para aprender a practicar sexo oral. $100 es la cantidad que la psicóloga y sexóloga rusa, bueno, aquí tiene un nombre que voy a intentar pronunciar, que es Yekaterina Limbimov, bueno, más o menos, cobra por impartir un curso intensivo que lleva por nombre El Arte del Sexo Oral. En 3 horas y media, esta mujer expone 50 técnicas para mejorar la práctica. La escuela está exclusivamente dirigida a mujeres, novias, esposas o parejas quienes estén interesadas en aprender la práctica del sexo oral. Y es que, según comenta, el sexo oral implica una capacidad permisiva más amplia en la pareja, lo que conlleva una vida sexual más plena, sobre todo para las mujeres, quienes ante el sexo se inhiben y su desempeño en algunos casos se ve opacado por la vergüenza, la que muchas veces está vinculada a la percepción que cada cual tiene de una misma. Y es que Rusia es una de ellas, pero también en países como Brasil y Estados Unidos existen escuelas para aprender a hacer sexo oral, aunque en el país carioca las asistentes en su mayoría son mujeres dedicadas a la prostitución. Entre los beneficios de hacer sexo oral está que previene el cáncer de mama, las proteínas y enzimas del semen disminuyen los riesgos de padecer dicha enfermedad. Ayuda a controlar la eyaculación precoz, ya que con el sexo oral la satisfacción no depende de la propia erección. Además, prolonga la vida sexual de las personas y es útil para quienes padecen discapacidad. Pero digamos que de alguna manera no son beneficios, todo no son beneficios. A través del sexo oral también se pueden llegar a transmitir algunas enfermedades mediante el contacto bucogenital. Cada persona tiene la responsabilidad de transmitir las características del agente transmisor y de las condiciones. Por lo tanto, podemos tener en cuenta la existencia de dicha escuela, que por tanto podéis daros cuenta que dicha escuela sí es una escuela dedicada al sexo oral y dirigida única y exclusivamente para mujeres. Todo ello ha tenido un revuelo social. Muchísimas personas se han puesto en contra de ello porque consideran pues que dicha escuela es un tanto machista. Por ejemplo, algunas opiniones son las siguientes: es increíble lo machistas que son. Ahora, como están las cosas, debieran poner una escuela en la que los hombres aprendan a estimular y hacer plenamente feliz a la mujer. Nosotras ya aprendimos. También otra persona dice que, bueno, que también creo que todo tipo de aprendizaje sexual es bueno tanto para el hombre como para la mujer. El placer es mutuo, es muy importante a la hora de complacer a tu pareja. El único problema es que no existen escuelas dirigidas para hombres, tan solo para mujeres. También por aquí tenemos otra comentario que dice pues que, bueno, pues que dichas escuelas pueden ser una iniciativa, pero que están desproporcionadas, no se ajustan a la igualdad ni tampoco a la realidad más forma parte de nuestro día. Y es que esto es como todo, es decir, si existe una escuela para practicar sexo oral, si el sexo oral es tan beneficio, bien para los hombres, para todo su disfrute, pues para la persona que lo lleva a cabo, para la persona que lo recibe, también lanzamos nosotras esta pregunta: ¿por qué no existen escuelas dedicadas a los hombres? Porque a veces también, así como pues bueno, las mujeres pueden tener aprender, porque todo es aprender y al final practicar y al final tenerlo ahí presente, yo creo que a los hombres también les vendría más que estupendamente ir a alguna escuela también donde aprendiesen a hacer sexo oral, que paguen también sus $100 y que estén esas, digamos, de alguna manera, pues esas 50 técnicas para mejorar la práctica, pues también que la mejoréis vosotros, ¿no? Que al final sea esto un poco más equilibrado, que si existe, pues existe, que cada cual elija, pues si quieren apuntarse a esta escuela para practicar sexo oral. Ahora, si nos traen esta escuela aquí, ¿la gente se apuntaría realmente? ¿Vosotras, chicas, os apuntarías a esta escuela? Chicos, si nos pondrían aquí en nuestro día a día una escuela para práctica sexo oral, que tendríamos cabida tanto hombres por un lado como mujeres por otro, ¿os apuntaríais? Os daría mucha vergüenza, porque al fin y al cabo muchas veces todavía hay esas resistencias a dar los cambios y aprender, o igual nos pensamos que estamos aquí un poco locos, que al final todo ello no sirve para nada. Pues esta es una noticia que estaba ahí, que ha generado, la verdad, que bastantes opiniones en contra de lo que es la propia escuela, no quizás tanto por lo que es la escuela, sino por la desigualdad que produce, es decir, ¿por qué sí a las mujeres y por qué no hay una escuela para que los hombres aprendan? ¿Por qué no se da? ¿Por qué se sigue favoreciendo esta parte del disfrute masculino? ¿Por qué no se tiene en cuenta también la parte femenina? ¿Por qué no se les da unas clases que les vendrían a muchos estupendamente? Pues esto es lo que tenemos por aquí, esta escuela en Rusia, que ya decíamos que también en Estados Unidos, que también en Brasil, que están por ahí, que no sabemos, aquí pues llegará cuando en todo el mundo esté fomentado, pues aquí puede que sí, pero al fin y al cabo todo tiene que ser un poco más equilibrado, que se aprenden unas, también aprendan otros, y que al final aquí si tiene que aprenda todo el mundo, porque al final en la sexualidad todo el mundo queremos disfrutar y no todo el mundo nace sabiendo, y a veces hay que practicar mucho, a veces hay que utilizar otras técnicas, hay que estar ahí, pero sobre todo en igualdad, un reparto justo, que si aprendemos, aprendamos todas las personas. Pues esto ha sido todo esta semana en El Choco la Sexualidad. La semana que viene volvemos por aquí con más temas para seguir analizando y para seguir debatiendo sobre este nuestro mundo sexual. Yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to... We'll be right back. 9 de la noche, 100.8 Berriozar y Ratia, 18 de noviembre de 2014, y aquí estamos para seguir acompañándoos en la media horita que nos queda de programa. En este caso, nos trasladamos a recordar a personajes que han formado parte de nuestra vida o que siguen formando en algún momento parte de ella y que los valoramos, los tenemos en cuenta, pues porque en muchas ocasiones nos animan, en otras ocasiones han supuesto algo para nosotras y pues nos gusta tener estas personas por aquí pululando y conocerlas. Y es que hoy quería hablar de uno que la verdad es que me parece como muy interesante, que es Mata Hari, que yo muchas veces a la gente le digo, es que eres como la Mata Hari, que vamos, que todo lo sabía. Yo cuando estudiaba había una que yo decía, madre mía, esta mujer yo no sé cómo lo hace, que se entera de todo, vaya donde vaya, saca un examen de años pasados, y le decía yo a otra compañera, le digo, estás como la Mata Hari, que ahí donde va, vamos, se entera de todo. Así que, ¿quién es la Mata Hari? ¿Qué tanto la utilizamos? Pues aquí estamos en el Choco para recordar quién es esta mujer. Y es que sin duda se trata de un personaje que tiene muchos misterios y secretos en su haber. La mayoría de ellos han ido a la tumba con ella, era una espía encubierta, y para otras personas pues era una simple prostituta. Y es que ella, Margaret, era su nombre verdadero, nació en los Países Bajos en 1876. Era una famosa actriz y bailarina de su época, su nombre artístico era Mata Hari, que quiere decir en el idioma de malayo, ojo de día. Se casó a los 18 años con un militar mucho mayor que ella, a quien solo conocía por correspondencia. Es decir, es como si a día de hoy nos casamos con alguien que conocemos solamente por internet, vamos, una auténtica locuraza. Y es que tuvo dos hijos, el varón falleció envenenado por las sirvientas de la casa, y esto produjo que su esposo se ausentara mucho de la propia casa y estuviese siempre borracho, vamos, un auténtico show. En aquella época ella se interesó, Mata Hari, por la cultura javanesa y las técnicas orientales por el amor. Esto luego daría su fama de cortesana de lujo. Al separarse perdió la custodia de su hija debido a su vida libertina y decidió vivir en París. Allí es donde se hizo pasar por una bailarina javanesa y ofrecía espectáculos de striptease. También se dice que tuvo romances secretos con muchos militares, políticos y hombres de la alta sociedad parisina. Así que la Mata Hari se lo pasó estupendamente. Salía a escena con velos de gasa y su brillante cabellera que se movía al son de la música, al igual que sus caderas que se balanceaban como serpientes. Todo el dinero que ganaba se lo gastaba en joyas y en vestidos. Su vestidor estaba repleto de regalos de sus admiradores. Los franceses pensaban que toda persona era sospechosa de este delito. Teniendo en cuenta que Mata Hari estaba siempre rodeada de militares, comenzaron a pensar que se trataba de alguien contratado por los servicios de espionaje. Por ello es que decidieron vigilarla durante el día y la noche. Querían saber si se había convertido en una secuaz de los alemanes y hasta se animaron a preguntarle por qué no espiaba a favor de Francia. Es probable que confíe este secreto a un general alemán una noche de lujuria en un hotel después de un show. Este fue el error que le costó la vida, ni más ni menos, y es que los alemanes no querían que hubiese problemas por culpa de una mujer que además ya había dejado de ser más hermosa en sus mejores épocas y, según palabras de algunos, tenía el cerebro de una nuez. Por tanto, ¿qué hicieron? Pues antes de que siguiera desparramando información de todo tipo a la enemistad, luego de enamorar a los más distinguidos oficiales y para sumar más a la figura de esta bailarina, los franceses lograron descifrar sus códigos secretos desde una estación instalada en la Torre Eiffel. El mensaje decía que arriba el París, 29 de diciembre de 1916, y recibiría 5.000 francos por su trabajo. Ella llegó a la capital de Francia unos días más tarde y fue al banco. Allí le estaba esperando el dinero y una orden de detención en ese mismo instante. Pensó que se trataba de una broma, porque era una mujer bastante ingenua, no le importaba que la acusaran ni de derrochadora, ni de prostituta, ni de nada de ello, pero ya una espía era demasiado. Poco más de un año después de este episodio, ya conducida al fuerte de Minaches, donde fue fusilada. Las preguntas que siguen resonando son: si Matahari fue una astuta espía que se infiltró entre alemanes, ingleses y franceses, o se trataba más que de una bailarina con poco sentido de la razón, porque si era una profesional de espionaje, cometió un error tan tonto de contárselo a sus amantes, como se enteró del dinero que habían depositado en el banco. Sin duda, es una mujer que despertó pasiones, amores y odios entre toda aquella personas y que revolucionó a su manera la historia. Por lo tanto, nos parece interesante aquí tener presente a la Matahari, a esta mujer que tanto seducía como espiaba, como que estaba ahí presente. Matahari, aquí en el Choco del Recuerdo te recordamos. Esto ha sido todo esta semana. La semana que viene volveremos con más personas que han formado parte o que siguen formando parte de nuestro día a día, que nos influyen y que nos gusta tenerlas aquí. Así que la semana que viene mucho más en el Choco del Recuerdo. So that I can disobey the rules of men to bend and change, bend and change, bend and bend and change them until we break them. If we're not so tight, we won't break when we fall. Wandering aimlessly. Después de conocer, de rescatar la historia de la Matahari, nos parece interesante esta mujer, lo que pasó, lo que vivió y su tiempo de vida que marcó en la historia. Y continuamos aquí en la sección de Tu Choco. Y esta semana, ¿qué queremos en la sección de Tu Choco? Pues ni más ni menos que trasladaros algunas pelis muy chulas del cine que podéis aprovechar para ver, haceros a las ofertitas y sobre todo pues valorar si os apetece tenerlas presentes y sobre todo pues dedicar unos minutillos de vuestro tiempo a verlas. La primera de ella, yo no la he visto, pero me han hablado muy muy bien de ella, tanto que seguramente que me anime para verla. Relatos salvajes, título, es el título de la película, 122 minutos y en Argentina. ¿Qué sucede aquí en Relatos salvajes? Pues la desigualdad, las injusticias y la exigencia del mundo en el que vivimos producen que muchas personas se estresen o se depriman. Algunas explotan. Esta es una de las películas sobre estas personas, los protagonistas de Relatos salvajes, vulnerables ante una realidad que súbitamente se altera y se toma impredecible, se entregan al innegable placer de perder el control. Una historia de diferentes historias, es una diferentes momentos que al final es muy interesante tenerlos en mente, analizarlos, sobre todo pues intentar darnos cuenta de cómo todo el estrés que forma parte de nuestro día a día genera en muchas ocasiones ese desequilibrio y cómo se puede llegar a reconducir o a perder el control total de dichas situaciones. Así que lo dicho, Relatos salvajes, una de ellas adjudicada a que la podáis ver. En verdad no quería decir adjudicada, porque adjudicada realmente no os voy a dar nada, simplemente quería decir destacada, para que valoréis si la queréis ver o no, porque a veces también se nos va la olla esto de estar aquí en directo, en vivo y en directo, Muchas veces jugar con la improvisación pues tiene lo bueno que tiene, y también en algunas ocasiones pues que se nos va la pinza y podemos llegar a desvariar. Así que esto comprenderán también mis compañeras y mis compañeros, que muchas veces pues estamos aquí y estamos con la cabeza en tantas cosas. Me gustaría que algún día os dieseis cuenta de lo que es hacer un programa aquí, que tenemos el micro, tenemos la mesa, tenemos el ordenador, tenemos un montón de historias. ¿Para qué? Para trasladaros todo lo que consideramos que puede ser de vuestro interés. Y si no, pues ya sabéis, no lo decís, lo que os interesa, para que también nos adaptemos. Pero todo ello genera un tiempo, un esfuerzo, una inversión, que a veces pues también depende, si tenemos un día que se nos va un poquito más, pues al final pues también lo trasladamos. Pero no pasa nada, siempre se puede llegar a poner las cosas en su sitio, y nos encanta estar aquí, así que sarna con gusto no pica, y es un auténtico placer estar aquí en El Choco, en Berriozar y Ratia. Bueno, seguimos, que estoy desvariando ya, que yo creo que ya llega a las 9 y 10 de la noche y empieza a mí también ya se me empieza a ir un poco la olla de todo el día que llevo por aquí, por allá, por allá, por aquí. Bueno, otra película, Dos días, una noche, es una película de 95 minutos, y en donde Sandra, con la ayuda de su marido, solo dispone de un fin de semana para ver a sus compañeros de trabajo y convencerles de que renuncien a sus primas para que ella pueda mantener el trabajo. O sea, es decir, que se disminuyan el sueldo para que a ella no le echen. ¿Qué pasará en esta historia? Pues la verdad es que no tengo ni idea porque no la he visto, pero desde aquí os invitamos a que puede ser interesante el ver cómo la gente reacciona a este tipo de pedir, ¿no? De pedir esta situación en un momento dado, y que al final pues veas cómo esa parte de humanidad. ¿Renunciaríais vosotras a un dinerillo para que a alguien no le despidan? Si nos dicen, venga, pues cada persona le bajamos 50 euros el sueldo, sí, así podemos llegar a mantener a esta compañera. Pues la verdad es que eso ya cada cual dependerá de los momentos, o de que sí o de que no, y ya cada cual decide. Bueno, por lo tanto, una película chula e interesante. Dos días, una noche. La siguiente peli que por ahí he rescatado es ni más ni menos que French Woman. Woman. Es una película francesa, 116 minutos. ¿Y qué trata esta peli? Pues París, comienza la primavera, 11 mujeres, madres de familia, mujeres de negocio, compañeras, solteras o casadas, todas representando las facetas de la mujer de hoy, una criatura hermosa y paradójica, a veces totalmente desorientada, pero definitivamente siempre llena de vitalidad, alegres, explosivas, insolentes, incomprendidas, complejas, acomplejadas, celosas, sencillamente, bueno, pues ahí están todas ellas. Es una historia en la que trata, seguramente que en algunas ocasiones puede que de manera muy acentuada, esos adjetivos que supuestamente definen a las mujeres, pero tenemos que darnos cuenta de que no por ellos nacemos con ellos ya de manera genética, sino que por el tipo de educación que se nos ha inculcado muchas veces en nos resaltar. Por lo tanto, pues es una película divertida, es una comedia en la cual se pueden vivir diferentes situaciones, y yo creo que también puede merecer la pena verla. Después de verla ya la podemos analizar. Quizás, bueno, yo aquí tengo muchos intereses de ver muchas pelis y tampoco me voy a pegar viendo 80 películas en el cine, tendré que seleccionar, pero esta puede que sea una de mis candidatas, más que todo para analizar y desglosar ese mensaje que lanzan sobre la figura femenina. Así que si la veo y me parece interesante, aquí os lo transmito y os cuento un poquillo sobre ella. Yo también he rescatado otra peli, esta es a una que yo no voy a ir, pero yo sé que a mucha gente le gusta. ¿Por qué no voy a ir? Porque me da miedo. Es ni más ni menos que Rec 4. Es una película de 85 minutos y al final pues es una, la acción comienza en el momento en que Ángela Vidal, la única superviviente de la terrible infección, es evacuada del edificio. Cuando por fin la situación parece estar controlada, el caos vuelve a desatarse y la semilla del mal renace adoptando nuevas terribles formas. Y es que las películas de miedo son muy chulas por un lado, pero jolín, luego estás en casa y yo la verdad es que me quedo aterrorizada, me da miedo. A veces, ¿no habéis pasado alguna vez el hecho de ver una peli de miedo y que cuando llega la noche y os entran ganas de ir al baño y es que os da miedo de ir hasta el baño y entonces vas como corriendo y entonces, bueno, no corriendo, hay exagerado de decir, venga, que no llego, que tengo mucho miedo, no, pero sí que aceleras un poco el paso y no sé, sientes como miedo, mieditis ahí, no sé, yo la verdad es que estas pelis, pues para verla, no sé, tendría que estar muy acompañada para llegar a ver una película de estas, porque si no, luego al final pesadillas y cosas de situaciones que dices, ay, no merece la pena. Pero como yo sé que a mucha gente que le gusta, pues aquí os la traslado, que ya ha llegado y que todas aquellas personas que les guste, pues que nada, que se vayan al cine, que la vean y que la disfruten, que la gocen y que pues que estén ahí. Así que estas son un poco las que desde aquí hemos recomendado. Existen más pelis, existen diferentes alternativas que todo el mundo pues llegáis, se podéis ir a ver y que si os hacéis uso de los diferentes descuentos, pues al final os puede salir bastante interesante, y si no, pues nada, esperar un poquito a que salgan en vídeo, pero pintan bien, parecen interesantes, así que os animamos a que podáis acceder a ellas. Y poco más que decir esta semana aquí en la sección de Tu Choco. La próxima volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir teniendo presente en nuestra sociedad, más películas, más historias que analizar, que debatir, personas a entrevistar. Ya sabéis, una sección abierta para todo aquello que se necesite. Un auténtico placer y sobre todo pues seguir adelante y seguir pues bueno, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se pueden llegar a dar, y que ya sabéis que estáis invitados, invitadas a venir aquí a los estudios de Berriozar y Erratia. Así que, lo dicho, la semana que viene, más y mejor. Oh, Y continuamos aquí a la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso, este sonido relajante nos va trasladando a esta sección más tranquila del programa, la sección de bienestar. Y esta semana hemos querido traeros una información referida a la obtención de los objetivos. Concretamente, dicen estudios que para cumplir los objetivos es importante o son más efectivos si llegamos a escribirlos. Esta investigación se realizó en una universidad de California del Sur y participaron 150 personas de distintas edades, desde los 20 hasta los 70. Todas las personas fueron divididas aleatoriamente en 5 grupos. A todos los grupos se les pidió que pensaran en cuáles eran los objetivos que les gustaría conseguir antes de un mes. Estos objetivos estaban relacionados principalmente con sus negocios o con sus trabajos. El grupo 1 actuaba como grupo de control. A este no se le pidió nada más. Sin embargo, al resto se les pidió más cosas en orden creciente. Los grupos 2, 3, 4, 5, además de pensar en sus objetivos, debían escribirlos en un papel. Los grupos 3, 4, 5, además de pensar en los objetivos y escribirlos en un papel, debían escribir una pequeña explicación acerca de cómo pensaban conseguir dichos objetivos. Los grupos 4 y 5, además de todo lo anterior, debían comentarle a algún amigo o amiga los objetivos marcados. Y el grupo 5 debía ir un paso más allá y enviarle al amigo elegido un informe semanal acerca de cómo iba el progreso para conseguir los objetivos que inicialmente se había marcado. Posteriormente, cuando ya pasó más de un mes, se les preguntó acerca de los objetivos del grupo 1, al cual no se le había pedido nada. Un 43% de las personas consiguieron sus objetivos. El grupo 2, el que los escribieron, un 61% lo consiguieron. El grupo 3, lo que los escribieron y además hicieron una breve explicación más allá de, un 51% de los objetivos conseguidos. El grupo 4, el que lo contaban, era un 64%. Y el grupo 5, el más efectivo, un 76% de las personas lo llegaron a conseguir. Con resumen, podemos llegar a concluir que pensar en algo no basta para llegar a conseguirlo. En la cabeza se suceden de alguna manera continúa infinidad de pensamientos. Para saber diferenciar algunos de estos pensamientos, se deben seleccionar y plasmarlos en un papel o en un ordenador, como cada persona considere que es más adecuado. Lo que consigue gracias a esta selección es darle más importancia, y cuando algo resulta más importante, pues comienzas a creértelo, y ese es el primer paso para conseguirlo, creer en tu propio objetivo. Si además lo haces público y vas informando de tu progreso, de las probabilidades de conseguirlo, aumentarán. Y además, puede ser que también, pues cuando comunicas a alguien tus intenciones de conseguir algo, estás firmando una especie de contrato con esa persona. Tú eres la parte que se compromete a conseguir algo, la otra parte es la que se compromete a ser testigo de los logros. Escribirlos es muy efectivo. Muchas veces también recomiendan que cuando queremos un objetivo, está bien escribirlo y tenerlo visual en nuestra casa para llegar a que esté ahí, pues para que nos lo recordemos y que al final eso se atraiga a nuestra propia vida. Es importante que cuando algo nos propongamos, sobre todo tengamos presente que esa propuesta está ahí, que tenemos que apostar por conseguirla, y que si a veces se produce mucha resistencia, tendremos que empezar a preguntarnos qué sucede en nuestro propio interior, que nos dificulta poder llevar adelante nuestro objetivo. Pero sí que es verdad que escribirlos, tenerlos presentes, tener anotadas las diferentes estrategias que vamos a utilizar, poder contarlo, es una manera de tenerlo ahí, es una manera de ahora como también está el coaching, ¿no? Esta técnica tan novedosa que dentro de unas semanas tendremos por aquí alguna profesional del tema que nos va a explicar más allá de lo que consiste y cómo se experimenta una sesión de coaching y la efectividad de la misma sesión. Por lo tanto, importante no solo pensar en el objetivo, escribirlo, tenerlo presente, definirlo, estrategias, contarlo y sobre todo cuando lo consigamos, si es que eso consigue, valorarlo, y si no lo conseguimos, pues tendremos que darnos cuenta de que no era el momento quizás o que hay algo que nos está dificultando y que hay que trabajarlo. Por lo tanto, es importante tenerlo presente, es importante estar ahí, sobre todo al que algo quiere, algo le cuesta. Por tanto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, lucharlo de esa manera y seguir adelante. Bueno, y ya 3 minutos casi de las 9:30 de la noche llega el momento de despedirnos. Esta sintonía nos lleva a concluir este nuevo programa del Choco, 18 de noviembre de 2014. Un auténtico placer, ya sabéis, como todas las semanas, una servidora acompañaros a lo largo de estos 60 minutitos aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia El Choco. Esperemos que para vosotras y para vosotros también hayan sido unos 60 minutos de agrado, o los que hayáis podido compartir con el programa. Pues para nosotras todo eso siempre es un beneficio y sobre todo una gran satisfacción, porque al final lo que os decía, con gusto no pica, y siempre saber que estáis ahí, pues sobre todo nos incentiva a seguir aquí estando todos los martes con alegría, con entusiasmo y para poder ofreceros todo aquello que esté en nuestra mano. Así que ya sabéis, un auténtico placer. Pues poco más que decir, que tenéis una semanita por delante, que abrigarse bien, que ya os digo que el frío aprieta, que da gusto, y ahora voy a salir de los estudios de Berriozar y Ratia y me voy a congelar. Más vale que mi coche tiene una calefacción muy muy potente y con ello vamos, voy a llegar a mi casa hasta roja. Así que por lo menos hay que buscarle el beneficio a estos coches que son un poquito más viejos. Y poco más que decir, por lo dicho, que la semana que viene más, que volvemos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, que podéis escuchar el programa también en diferido en el por medio del Facebook, sino también lo podéis hacer por medio de eguskiplaza.net y sino también en las repeticiones del fin de semana. ¿Que tenéis alguna duda? Escríbenos, mándanos un correo, mándanos un mensaje. ¿Que quieres venir al programa? Pues igual, pues ya sabes, un mensajito, un correíto. ¿Que quieres trasladar algo de información? Pues te estaremos encantadísimas. Seguro que tanto nosotras como el resto de las personas que estén ahí, el resto de personas oyentes, seguro que están encantadísimas. Así que, lo dicho, poco más, que disfruten un montón de esta semana, que hagan muchas cosas, y si dentro de esas cosas es hacer pocas, pues estupendo, que cada uno disfrute como pueda y que la semana que viene aquí nos escuchamos de nuevo. Ya sabéis, miren, una servidora al habla y poco más, que la semana que viene más y mejor. Así que un muso muy grande y ¡agur!